Temo que la historia, aparentemente increíble, que estoy a punto de relatar, será considerada como producto de una mente distorsionada y tal vez como el resultado del deseo de revelar un misterio maravilloso más que como un relato veraz de experiencias extraordinarias relacionadas por un hombre llamado Olaf Jansen. Su locura elocuente apeló tanto a mi imaginación que toda intención de un análisis crítico se desvaneció por completo. Sin duda, Marco Polo se revolvería en su tumba ante esta historia insólita que se me ha pedido relatar. Una historia tan extraña como un cuento de Munchausen. Resulta irónico que sea yo, un escéptico, quien narre la historia de Olaf Jansen, cuyo nombre se presenta ahora por primera vez al mundo, y que, desde este momento, debería considerarse entre las figuras notables de la Tierra. Confieso abiertamente que sus afirmaciones no se sostienen bajo un análisis racional, pero me veo obligado a hacerlo por el profundo misterio que rodea al gélido norte, el cual durante siglos ha despertado la curiosidad tanto de científicos como de exploradores y soñadores. Aunque muchos de sus relatos contradicen los antiguos registros cosmográficos, estas afirmaciones sencillas pueden entenderse como el testimonio de aquello que Olaf Jansen asegura haber presenciado con sus propios ojos. En innumerables ocasiones me he preguntado si es posible que la geografía del mundo esté incompleta, y si esta narrativa, sorprendente de Olaf Jansen, esté basada en hechos verificables. El lector podrá responder a estas preguntas según su propio juicio, aunque el cronista de esta historia se encuentra lejos de alcanzar una convicción plena. A veces, incluso yo mismo me pregunto si he sido desviado de una verdad abstracta por los fuegos fatuos de alguna superstición astuta, o si, después de todo, he aceptado hechos que en realidad se sostienen sobre una falsedad. Tal vez el verdadero hogar de Apolo no estuviera en Delfos, sino en ese legendario centro de la Tierra al que se refiere Platón, cuando menciona que el auténtico hogar de Apolo está entre los hiperbóreos, en una tierra de vida perpetua. Según la mitología, allí se encontrarían dos palomas que vuelan desde extremos opuestos del mundo, coincidiendo en esa región hermosa, el hogar de Apolo. De hecho, según Hecateo, Leto, la madre de Apolo, nació en una isla del océano Ártico, más allá del viento del norte. No es mi propósito iniciar un debate sobre la teogonía de los dioses, ni sobre las cosmogonías del mundo. Mi única responsabilidad es dar a conocer al mundo una parte hasta ahora desconocida del universo, tal como fue vista y descrita por el viejo vikingo Olaf Jansen. El interés por la exploración del norte es internacional. 11 naciones están involucradas o han contribuido a la ardua y peligrosa tarea de resolver un antiguo misterio cosmológico de nuestro planeta. Existe un dicho tan viejo como las montañas que afirma que la verdad supera a la ficción, y de la manera más inesperada, esta máxima cobró sentido para mí en los últimos 15 días. Eran apenas las 2 de la mañana cuando el estridente sonido del timbre me despertó de un sueño apacible. El inesperado visitante resultó ser un mensajero que llevaba una nota garabateada y casi ilegible. La nota provenía de un viejo vikingo llamado Olaf Jansen. Tras mucho esfuerzo logré descifrar la escritura, que decía simplemente: "Enfermedad de muerte. Ven". El llamado era imperativo, y no perdí ni un instante en hacer los preparativos necesarios para acudir a él. Quizá convenga explicar aquí que Olaf Jansen, un hombre que recientemente celebró su cumpleaños número 95, había vivido en los últimos 6 años de manera modesta, solo, en un bungalow apartado del camino principal de Glendale, a corta distancia del distrito comercial de Los Ángeles, en California. Fue hace menos de 2 años, durante una caminata vespertina, que me sentí atraído por la casa de Olaf Jansen y su entorno acogedor, así como por su propietario e inquilino, a quien más tarde conocería como un ferviente seguidor del antiguo culto a Odín y a Thor. Había una delicadeza en su rostro y una expresión de bondad en sus ojos grises, intensamente vivos, propia de un hombre que había superado los 90 años de vida. También se percibía en él cierta soledad que despertó mi simpatía. Ligeramente encorvado y con las manos entrelazadas detrás de la espalda, caminaba de un lado a otro con paso lento y medido aquel primer día en que nos encontramos. Apenas puedo decir qué impulso concreto me llevó a detenerme un momento en mi paseo y entablar conversación con él. Parecía complacido cuando le comenté lo atractivo que era su bungalow y lo bien cuidadas que estaban las vides y flores que colgaban en abundancia sobre las ventanas, la azotea y la amplia galería. Pronto descubrí que mi nuevo conocido no era un hombre común, sino alguien de gran profundidad intelectual y notable erudición. En sus últimos años, se había sumergido con devoción en los libros y había hallado fortaleza en el poder de la meditación silenciosa. Le animé a que hablara, y pronto descubrí que llevaba solamente 6 o 7 años viviendo en el sur de California, pero que había pasado los 12 años anteriores en uno de los estados del centro del país. Antes de eso, había sido pescador en las lejanas costas de Noruega, en la región de las Islas Lofoten, desde donde había realizado viajes aún más lejanos a Spitsbergen e incluso a la tierra de Francisco José. Cuando comencé a despedirme, él parecía reacio a dejarme ir y me preguntó si volvería a visitarlo. Aunque en ese momento no le di mayor importancia, recuerdo claramente una observación peculiar que hizo mientras me extendía la mano para despedirse con cortesía. Preguntó si regresaría y luego afirmó con convicción: «Sí, vendrás otra vez, algún día. Estoy seguro de que lo harás. Te mostraré mi biblioteca y te contaré muchas cosas con las que nunca has soñado. Cosas tan maravillosas que tal vez no me creas». Le aseguré alegremente que no solo volvería, sino que estaría dispuesto a escuchar y creer todo lo que eligiera contarme sobre sus viajes y aventuras. Durante los días siguientes me fui familiarizando con Olaf Jansen y poco a poco me confió su historia, tan asombrosa que parecía atrevido cuestionar su razón o sus creencias. El viejo vikingo se expresaba siempre con tal seriedad y sinceridad que no pude evitar sentirme cautivado por sus extrañas narraciones. Entonces llegó la llamada del mensajero aquella noche y en menos de una hora ya me encontraba dentro del bungalow de Olaf Jansen. Él estaba impaciente por lo que había considerado una larga espera, aunque apenas recibí el aviso, acudí de inmediato a su lado. «Debo apresurarme», exclamó mientras me tomaba la mano en señal de saludo. «Tengo mucho que contarte, cosas que no sabes, y no se las confiaría a nadie más que a ti. Estoy convencido», continuó apresuradamente, «de que no sobreviviré a esta noche. Ha llegado el momento de reunirme con mis padres en el gran sueño». Acomodé las almohadas para que estuviera más cómodo y le aseguré que me alegraba poder servirle en todo lo que estuviera a mi alcance, pues comenzaba a comprender la gravedad de su estado. La hora avanzada, el silencio que reinaba en los alrededores, la extraña sensación de estar a solas con aquel hombre moribundo, junto con su historia fantástica, se combinaron para hacer que mi corazón latiera con fuerza, impulsado por una emoción para la cual no tengo nombre. De hecho, hubo muchas noches recostado en el sofá del viejo vikingo y muchas más desde entonces en las que una sensación, más que una convicción, se apoderó de mi alma y me parecía no solo creer en sus palabras, sino ver realmente aquellas tierras extrañas, aquel pueblo desconocido y aquel mundo maravilloso del que hablaba, e incluso escuchar el estribillo de una orquesta poderosa compuesta por 1000 voces vigorosas. Durante más de 2 horas pareció poseer una fuerza casi sobrehumana. Hablaba con rapidez y en todo momento de forma lúcida y razonada. Finalmente, puso en mis manos algunos documentos, dibujos y mapas rústicos. «Esto», dijo a modo de epílogo, «lo dejo en tus manos. Si puedes prometerme que lo darás a conocer al mundo, moriré tranquilo». deseo que la humanidad conozca la verdad, porque entonces todo el misterio que rodea las gélidas tierras del norte será revelado. No hay riesgo de que sufras la misma suerte que yo. No te encarcelarán ni te enviarán a un manicomio, porque no estarás contando tu propia historia, sino la mía. Y yo, gracias a los dioses Odín y Thor, estaré ya en mi tumba, fuera del alcance de los incrédulos que me habrían perseguido. Sin pensar en las consecuencias que aquella promesa traería consigo, ni imaginar las muchas noches de desvelo que esa obligación me costaría, le estreché la mano y le di mi palabra de cumplir fielmente su último deseo. Mientras el sol se alzaba sobre los picos de San Jacinto, lejos hacia el este, el espíritu de Olaf Jansen, el navegante, el explorador, el devoto de Odín y Thor, el hombre cuyas vivencias y travesías no tienen igual en la historia del mundo, partió de este mundo y yo quedé solo, acompañado únicamente por la muerte. Y ahora, tras haber rendido las últimas y tristes honras a este hombre singular de las islas Lofoten y de las regiones aún más remotas del norte, a este intrépido explorador de tierras heladas que en sus años de ocaso, después de haber pasado los 80, buscó un apacible refugio de paz en la soleada California, he asumido el deber de hacer pública su historia. Pero antes de comenzar, permitidme compartir una o dos reflexiones. Generación tras generación, desde las brumas del pasado, las tradiciones se transmiten de padre a hijo. Y sin embargo, por alguna razón misteriosa, el interés por las regiones heladas e inexploradas no se ha extinguido con el paso de los años, ni en el corazón del ignorante, ni en el del sabio. Con cada nueva generación, un impulso incesante agita el alma de los hombres, llevándolos a perseguir la ciudadela velada del Ártico, el círculo del silencio, la tierra de glaciares, los torrentes fríos de agua y de viento, que curiosamente, a veces soplan con un calor inusual. El interés crece ante la majestuosidad de los icebergs montañosos, y las especulaciones más asombrosas giran en torno al centro de gravedad de la Tierra, la cuna de las mareas, el lugar donde las ballenas dan a luz, donde la aguja magnética pierde la razón, donde la aurora boreal enciende las noches, y donde los espíritus audaces y valientes de cada generación se atreven a aventurarse y explorar, desafiando los peligros del más lejano norte. Uno de los estudios más destacados de los últimos años es Paraíso Encontrado, o La cuna de la raza humana en el Polo Norte, escrito por Guillermo F. Warren. En esa obra, cuidadosamente elaborada, el señor Warren estuvo muy cerca de descubrir la verdad. Si lo narrado por el viejo vikingo resulta ser cierto, entonces solo le faltó un paso, casi imperceptible, para alcanzarla. El doctor Orville Livingstone Leach, científico de renombre, señaló en un artículo reciente una idea intrigante: las posibilidades de que existan territorios en el interior de la Tierra. Esta hipótesis se despertó en él cuando examinaba un geoide encontrado en las orillas de los grandes lagos. Un geoide es una piedra esférica que, aunque parece maciza, al partirse revela estar hueca y recubierta de cristales. Según su razonamiento, la Tierra sería una versión a gran escala de ese fenómeno, una esfera hueca formada por la misma ley que moldea los geodes. Al presentar esta historia casi increíble contada por Olaf Jansen y complementada por el manuscrito, los mapas y los dibujos toscos que puso en mis manos, encuentro apropiado comenzar con una reflexión esencial. Si, como se dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, incluso en lo material, entonces el hombre, como obra divina, construye a semejanza de su creador. Un hombre, por ejemplo, edifica una casa para sí mismo y su familia. Los pórticos o terrazas se encuentran siempre en el exterior y tienen un carácter secundario. El propósito real de la edificación es brindar comodidad en su interior. Del mismo modo, Olaf Jansen a través de mí como humilde transmisor, proclama una revelación sorprendente, que en cierta forma, Dios creó la tierra con un propósito interno, es decir, para lo que está adentro, sus tierras, sus mares, sus ríos, sus montañas, sus bosques y valles, y todas las maravillas que en su interior se albergan. La superficie exterior del planeta, en cambio, sería solo una galería o un mirador, un espacio donde la vida prospera con menor abundancia, como el liquen que se aferra al costado de una montaña, luchando por una existencia mínima. Imagina una cáscara de huevo. Si en cada uno de sus extremos rompes un trozo del tamaño aproximado de la punta de un lápiz y extraes su contenido, obtendrás una representación precisa del mundo, según Olaf Jansen. La distancia entre la superficie interior y la superficie exterior, según él, es de cerca de 300 millas. El centro de gravedad no se encuentra en el núcleo de la Tierra, sino en el centro de la cáscara o corteza. Por lo tanto, si el grosor de esa corteza terrestre es de 500 kilómetros, el centro de gravedad estaría a 250 kilómetros bajo la superficie. En sus diarios de exploración, los navegantes del Ártico mencionan cómo la aguja de sus instrumentos se inclina hacia abajo cuando sus embarcaciones se adentran en las regiones más lejanas del norte. En realidad, se encuentran sobre la curvatura del borde de la cáscara terrestre, donde la gravedad aumenta de forma geométrica. Mientras tanto, la corriente eléctrica parece escapar velozmente hacia el punto imaginario del polo norte. Pero en verdad, esta misma corriente desciende y continúa su curso hacia el sur a lo largo de la superficie interna de la corteza terrestre. En un apéndice a sus estudios, el capitán Sabine reportó diversos experimentos realizados para medir la aceleración de un péndulo en distintas latitudes. A partir del trabajo conjunto entre Sabine y Peary, surgió un descubrimiento fundamental. Al trasladar un péndulo de París hacia una región cercana al Ecuador, se notó que su tiempo de oscilación aumentaba. Este hecho marcó el inicio del conocimiento moderno de que el eje polar del planeta es más corto que el ecuatorial, y que la fuerza de gravedad en la superficie terrestre se incrementa progresivamente desde el Ecuador hacia los polos. Según Olaf Jansen, este viejo mundo nuestro fue, en su origen, creado exclusivamente para el mundo interior, donde se encuentran los cuatro grandes ríos, el Éufrates, el Pisón, el Gijón y el Hiddekel. Los mismos nombres han sido atribuidos, en la superficie exterior del planeta, a ríos cuya identidad es puramente simbólica y tradicional, heredada de una antigüedad que escapa a toda memoria humana. En la cima de una montaña elevada, cerca del nacimiento de los cuatro grandes ríos, Olaf Jansen, el vikingo, afirmó haber descubierto el largamente perdido jardín del Edén, el auténtico ombligo de la tierra. Aseguró haber pasado cerca de 2 años explorando y registrando este maravilloso mundo interior, exuberante en vegetación asombrosa y habitado por animales gigantescos. Era una tierra donde los habitantes viven durante siglos, superando en longevidad incluso a Matusalén y a otros personajes bíblicos. Una región donde, según él, una cuarta parte de la superficie interna es agua y las 3/4 partes restantes son tierra, donde existen vastos océanos, numerosos ríos y grandes lagos, donde las ciudades se destacan por su arquitectura imponente y su magnificencia, y donde los medios de transporte están tan adelantados respecto a los nuestros, como lo están nuestras modernas invenciones respecto a los pueblos más aislados del África profunda. La distancia directa a través del espacio que separa un punto de la superficie interior de otro, en línea recta atravesando el globo, es aproximadamente 1000 kilómetros menor que el diámetro reconocido de la Tierra. En el centro exacto de ese vasto vacío se encuentra lo que los habitantes del interior llaman la fuente de electricidad, una enorme esfera de fuego rojo tenue. no se trata de una luz deslumbrante, sino de una masa rodeada por una nube blanca, suave y luminosa, que emite un calor uniforme. Esta esfera está sostenida en su posición central por la inmutable ley de la gravitación. Los habitantes de ese mundo interior conocen esta nube eléctrica como la morada del dios humeante. Creen que allí se encuentra el trono del más alto. Olaf Jansen me recordó cómo, en nuestros días de estudiantes universitarios, todos estábamos familiarizados con las demostraciones de laboratorio del movimiento centrífugo, las cuales probaban con claridad que si la Tierra fuera completamente sólida, la velocidad de su rotación sobre su eje la habría desgarrado en mil fragmentos. El viejo vikingo sostenía también que, desde los puntos más remotos del planeta, como las islas de Spitsbergen y la tierra de Francisco José, pueden observarse anualmente bandadas de gansos volando aún más al norte, tal como lo registran marineros y exploradores en sus diarios. Ningún científico ha sido hasta ahora lo suficientemente audaz como para intentar explicar, siquiera para su propia satisfacción, hacia qué tierras los guía ese instinto tan sutil. Sin embargo, Olaf Jansen ofrecía una explicación mucho más razonable. La existencia de mar abierto en las regiones árticas también encuentra una lógica en sus palabras. Según afirmaba, la abertura o entrada polar, ese supuesto agujero hacia el interior de la Tierra, tiene una extensión aproximada de 2.250 kilómetros de lado a lado. Algunos testimonios de exploradores respaldan de forma indirecta esta idea. Relatos como los de Nansen describen largas travesías hacia el norte con vientos favorables y mares despejados, sin hielo que detuviera el avance, atravesando regiones ignotas donde el hielo parecía puro cristal y el horizonte prometía algo más allá, algo aún por heredar. La mirada, en tales viajes, siempre se dirigía hacia el norte, como si el porvenir se encontrara allí, donde el cielo oscuro cubría un mar vasto e inmutable. Asimismo, según registros de publicaciones británicas de finales del siglo XIX, una vez traspasada la gran barrera de hielo, se decía que un mundo nuevo se abría ante el explorador. Un clima tan templado como el de Inglaterra y más allá, tan balsámico como el de las islas del Mediterráneo. Olaf Jansen afirmaba que algunos de los ríos del mundo interior son más grandes, en volumen de agua, que la suma del Mississippi y el Amazonas. Su inmensidad se debe, no tanto a su longitud, sino a su anchura y profundidad. En las desembocaduras de estos colosales ríos, que fluyen tanto hacia el norte como hacia el sur siguiendo el contorno de la superficie interior del planeta, se encuentran icebergs descomunales, algunos de los cuales alcanzan entre 25 y 30 kilómetros de ancho y de 60 hasta 160 kilómetros de largo. No resulta extraño que jamás se haya encontrado un iceberg en el Océano Ártico, ni en el Antártico, que no esté compuesto de agua dulce? Los científicos modernos sostienen que la congelación elimina la sal del agua marina, pero Olaf Jansen ofrece una explicación distinta. Las antiguas escrituras hindúes, japonesas y chinas, así como los jeroglíficos de civilizaciones extintas del continente norteamericano, hacen referencia al culto solar. A la luz de las revelaciones sorprendentes de Olaf Jansen, podría pensarse que los habitantes del mundo interior, al vislumbrar la luz del sol atravesando las aberturas en los extremos polares, se sintieron insatisfechos con su propio dios humeante. Esa gran esfera de fuego tenue, rodeada por una nube blanca luminosa, fuente de energía y calor. Tal vez, cansados de una atmósfera eternamente templada y serena, siguieron la luz más intensa y fueron guiados hacia el exterior, más allá del cinturón de hielo, diseminándose por la superficie del mundo exterior. Así se habrían extendido por Asia, Europa, Norteamérica y posteriormente por África, Australia y Sudamérica. Es un hecho curioso que, al acercarnos al Ecuador, la estatura promedio de la humanidad disminuye. Los patagones del sur de América podrían ser los únicos aborígenes del mundo interior que emergieron a través de la abertura comúnmente conocida como Polo Sur. A esta raza se le ha llamado, desde hace mucho, la raza de los gigantes. Olaf Jansen afirmaba que, en el principio, el mundo fue creado por el gran arquitecto del universo para que el ser humano habitara sobre su superficie interior, la cual, desde entonces, ha sido el hogar de los elegidos. Aquellos que fueron expulsados del jardín del Edén habrían traído consigo su historia tradicional, conservándola a través de las generaciones. La historia del pueblo que habita en el interior del mundo contiene un relato que recuerda la historia de Noé y el arca, con la que estamos familiarizados. Según esa narración, un hombre navegó lejos, al igual que lo hizo Colón, desde cierto puerto hacia una tierra desconocida situada en las lejanas regiones del norte, llevando consigo toda clase de bestias del campo y aves del aire. Sin embargo, nunca más se volvió a saber de él. En los límites septentrionales de Alaska, y con aún mayor frecuencia en la costa siberiana, se han descubierto cementerios de animales que contienen colmillos de marfil en cantidades tan inmensas que parecen verdaderas necrópolis de tiempos remotos. Según el informe de Olaf Jansen, estos restos provienen de la vasta vida animal que prospera en los campos, bosques, orillas y ríos del mundo interior. Algunos materiales quedaron atrapados por las corrientes oceánicas y fueron arrastrados a la superficie exterior en islas flotantes de hielo, acumulándose en las costas, especialmente en la siberiana, de manera similar a la madera a la deriva. Este fenómeno, afirma, ha estado ocurriendo desde hace siglos, y así se explica el enigma de los cementerios de animales. La evidencia también se encuentra en estudios modernos. Algunas teorías sostienen que la humanidad se originó en una región madre indeterminada, posiblemente en el norte, desde donde se habría expandido en distintas direcciones. Sus migraciones, afirman, han sido de manera constante del norte hacia el sur. William F. Warren, en el libro ya mencionado, sostiene que las formaciones rocosas del Ártico hablan de una Atlántida perdida aún más extraordinaria que la descrita por Platón. Las capas de fósiles de marfil en Siberia superan en abundancia a las de cualquier otra parte del mundo. Desde los tiempos de Plinio, estas zonas han sido explotadas constantemente y aún hoy representan las principales fuentes de suministro de marfil fósil. Los restos de mamuts son tan abundantes que se ha dicho que algunas islas del norte de Siberia parecen estar construidas sobre un lecho de huesos. Un escritor científico, al referirse a las islas de Nueva Siberia, al norte de la desembocadura del río Lena, explica que se extraen grandes cantidades de marfil del subsuelo cada año. Incluso se cree que algunas de esas islas no son más que acumulaciones de madera a la deriva y de cuerpos congelados de mamuts y otros animales antediluvianos. Se estima que desde la conquista rusa de Siberia se han recuperado más de 20.000 colmillos de mamut en buen estado. Y ahora comenzamos con la historia de Olaf Jansen. La presento aquí con todo detalle, tal como él la escribió en su manuscrito. En su relato se entretejen también referencias a estudios contemporáneos sobre la exploración del Ártico, que muestran cuán cuidadosamente el viejo vikingo comparó sus propias vivencias con las de otros viajeros que se aventuraron en las regiones heladas del norte. Así comienza a hablar el discípulo de Odín y de Thor. Mi nombre es Olaf Jansen. Soy noruego, aunque nací en la pequeña ciudad marítima rusa de Uleaborg, en la costa oriental del Golfo de Botnia, el brazo septentrional del mar Báltico. Mis padres faenaban en el Golfo de Botnia y registraron mi nacimiento en la ciudad rusa de Uleaborg el día 27 de octubre del año 1811. Mi padre, Jens Jansen, nació en Rodvig, en la costa escandinava, cerca de las islas Lofoten. Sin embargo, tras contraer matrimonio, trasladó su residencia a Estocolmo, ya que la familia de mi madre vivía allí. Cuando cumplí 7 años, comencé a acompañar a mi padre en sus viajes de pesca a lo largo de la costa escandinava. Desde mis primeros años demostré aptitud para el estudio, y a la edad de 9 años fui enviado a una escuela privada en Estocolmo, donde permanecí hasta los 14. A partir de entonces, comencé a viajar regularmente con mi padre en todas sus expediciones pesqueras. Mi padre era un hombre de 1 metro con 92 centímetros de estatura y pesaba alrededor de 96 kilos. Era un vikingo típico, de la clase más robusta, con una resistencia que superaba a la de cualquier hombre que haya conocido. Poseía una delicadeza casi femenina para los detalles más pequeños y al mismo tiempo una voluntad inquebrantable, imposible de describir plenamente. Su determinación no conocía el fracaso. Fue en mi cumpleaños número 19 cuando emprendimos lo que resultaría ser nuestro último viaje como pescadores. Un viaje que daría origen a la historia extraordinaria que ahora será revelada al mundo, pero solo después de haber concluido mi peregrinar terrenal. No me atrevo a permitir que los hechos que conozco sean publicados mientras aún viva, por temor a la humillación, al encierro y a nuevas formas de sufrimiento. Desde el principio fui esposado por el capitán del barco ballenero que me rescató, únicamente por haber contado la verdad acerca de los descubrimientos maravillosos que mi padre y yo hicimos. Pero aquella fue solo la primera de muchas torturas. Tras una ausencia de 4 años y 8 meses, finalmente regresé a Estocolmo, solo para encontrar que mi madre había fallecido el año anterior. La propiedad que habían dejado mis padres se hallaba en posesión de la familia de mi madre, aunque me fue entregada de inmediato. Todo podría haber seguido bien si hubiera logrado borrar de mi memoria la historia de nuestra aventura y la terrible muerte de mi padre. Finalmente, un día decidí contar la historia en detalle a mi tío, Gustav Österlin, un hombre de cuantiosas propiedades. Le rogué que financiara una expedición para regresar a aquella tierra extraña. Al principio, creí que apoyaba mi proyecto. Parecía interesado y me animó a presentarme ante ciertos funcionarios para relatar, como ya lo había hecho con él, la historia de nuestros viajes y descubrimientos. Imagina mi decepción y horror cuando, al concluir mi narración, mi tío firmó ciertos documentos y, sin previo aviso, me vi arrestado y trasladado rápidamente a un manicomio, donde permanecí durante 28 años, años largos, sombríos y llenos de sufrimiento. Jamás dejé de afirmar mi cordura ni de protestar por la injusticia de mi encierro. Finalmente, el día 17 de octubre del año 1862, obtuve mi libertad. Mi tío había muerto y los amigos de mi juventud se habían convertido en extraños. En verdad, un hombre de casi 50 años, del cual solo se sabía que había estado recluido por loco, no contaba ya con amigos. No sabía qué hacer ni cómo ganarme la vida, pero de forma instintiva me dirigí al puerto, donde una gran cantidad de barcos pesqueros estaban anclados. Pasada una semana, me embarqué con un pescador llamado Jan Hansen, que se disponía a realizar una larga travesía por las Islas Lofoten. Allí, mi entrenamiento de los primeros años demostró ser una ventaja invaluable, pues me permitió hacerme útil de inmediato. Este fue solo el inicio de otros viajes y con una vida de trabajo duro y economía rigurosa. Al cabo de algunos años, logré tener mi propio bergantín pesquero. Durante 27 años después de aquello, seguí vinculado al mar como pescador. 5 años trabajando para otros y los últimos 22 en mi propia embarcación. Durante todo ese tiempo, fui tan constante en el estudio de los libros como aplicado en mi oficio, aunque siempre tuve sumo cuidado de no mencionar a nadie la historia de los descubrimientos que hicimos mi padre y yo. Incluso hoy, en este último tramo de mi vida, temo que alguien vea o descubra lo que estoy escribiendo, así como los manuscritos y mapas que conservo ocultos. Cuando mis días en la tierra lleguen a su fin, dejaré esos documentos reveladores con la esperanza de que sirvan al bien de la humanidad. El recuerdo de mi largo confinamiento entre enfermos mentales, así como la angustia y los horrores que sufrí entonces, siguen tan vivos en mi mente que no me atrevo a arriesgarme nuevamente a ser juzgado o encarcelado. En el año 1889 vendí mis barcos de pesca y me di cuenta de que había acumulado una fortuna suficiente para mantenerme el resto de mis días. Fue entonces cuando decidí venir a América. Durante una docena de años viví en Illinois, cerca de Batavia, donde reuní la mayor parte de los libros que conforman hoy mi biblioteca, aunque también traje muchos volúmenes seleccionados desde Estocolmo. Más adelante, me trasladé a Los Ángeles, llegando el día 4 de marzo del año 1901. Recuerdo bien la fecha, pues coincidía con la segunda investidura del presidente McKinley. Compré esta modesta casa y decidí que, en la tranquilidad de mi hogar, rodeado por mis propias vides, mi higuera y con mis libros a mano, me dedicaría a hacer los mapas y dibujos de las tierras nuevas que habíamos descubierto. También me propuse redactar detalladamente la historia desde el momento en que mi padre y yo partimos de Estocolmo, hasta el trágico suceso que nos separó en las aguas del Océano Antártico. Recuerdo claramente que zarpamos de Estocolmo en nuestro balandro de pesca el día 3 de abril del año 1829. Navegamos hacia el sur, dejando la isla de Gotland a la izquierda y la isla de Åland a la derecha. Algunos días después, logramos rodear la punta de Sandhamar y atravesamos el estrecho que separa Dinamarca de la costa escandinava. Finalmente, llegamos a la ciudad de Kristiansand, donde descansamos durante 2 días. Luego continuamos nuestro viaje bordeando la costa occidental de Escandinavia en dirección a las Islas Lofoten. Mi padre estaba animado por los excelentes y satisfactorios ingresos que había obtenido con la venta de nuestra última pesca en Estocolmo, en lugar de venderla en alguna de las ciudades marítimas a lo largo de la costa escandinava. Se sentía especialmente satisfecho por la venta de algunos colmillos de marfil que había encontrado en la costa occidental de la tierra de Francisco José durante una de sus travesías hacia el norte el año anterior. Expresó la esperanza de que, en esta ocasión, pudiéramos tener la misma fortuna y llenar nuestro pequeño balandro con marfil en lugar de bacalao, arenques, caballa y salmones. Atracamos en Hammerfest en una latitud aproximada de 71 grados y 40 minutos para descansar unos días. Permanecimos allí una semana aprovisionándonos con víveres adicionales y varios barriles de agua potable y luego navegamos rumbo a Spitsbergen. Durante los primeros días disfrutamos de mar abierto y viento favorable, pero después nos encontramos con grandes concentraciones de hielo y numerosos icebergs. A un barco mayor que nuestro modesto balandro no le habría sido posible abrirse paso entre aquel laberinto de témpanos ni maniobrar por los canales apenas despejados. Esos enormes bloques de hielo formaban una sucesión interminable de palacios cristalinos, catedrales colosales y cordilleras fantásticas. Eran como centinelas severos, inmóviles como acantilados de roca maciza, silenciosos como la esfinge, resistiendo las incansables embestidas de un mar impetuoso. Después de escapar en múltiples ocasiones por muy poco, llegamos a Spitsbergen el día 2 de junio y anclamos brevemente en la bahía de Vijade, donde tuvimos bastante éxito con nuestras capturas. Luego levantamos anclas y navegamos por el estrecho de Hinlopen, bordeando la costa a lo largo de la región noroccidental. Un viento fuerte se levantó desde el suroeste y mi padre dijo que debíamos aprovecharlo para intentar alcanzar la tierra de Francisco José, donde el año anterior, por pura casualidad, había encontrado los colmillos de marfil que también había vendido en Estocolmo. Jamás, ni antes ni después, vi una concentración tan enorme de aves marinas. Eran tan numerosas que cubrían las rocas a lo largo de la costa y oscurecían el cielo. Durante varios días, navegamos siguiendo la costa rocosa de la tierra de Francisco José. Finalmente, un viento favorable nos permitió acercarnos a la costa occidental. Después de navegar durante un día completo, llegamos a una hermosa ría. Apenas podía creer que nos encontrábamos en tierras del norte. El lugar era verde, cubierto de una vegetación en pleno crecimiento, y aunque la extensión visible no abarcaba más de uno o dos acres, el aire era cálido y tranquilo. Parecía que estábamos justo en el punto donde la influencia de la corriente del Golfo se hacía sentir con más intensidad. A lo largo de la costa oriental se elevaban numerosos icebergs, aunque allí nos encontrábamos en mar abierto. Más allá, al oeste, flotaban grandes témpanos, y aún más lejos, el hielo aparecía como una cadena de colinas bajas. Frente a nosotros, y directamente al norte, se extendía el mar abierto. Mi padre era un devoto creyente en Odín y Thor, y con frecuencia me decía que eran dioses, venidos desde más allá del viento del norte. Según una tradición que él me explicaba, existía más allá, en lo más remoto del norte, una tierra más hermosa de lo que cualquier ojo humano haya contemplado jamás, habitada por los elegidos. Mi joven imaginación se inflamaba con el fervor y el entusiasmo casi sagrado con que mi buen padre hablaba de aquellas cosas. Y así, un día, le dije, ¿por qué no navegar hacia esa tierra deseada? El cielo está despejado, el viento es favorable y el mar está abierto. Aún puedo recordar la expresión de agradable sorpresa en su rostro cuando se volvió hacia mí y preguntó si realmente quería acompañarlo en un viaje de exploración, más allá de donde ningún hombre se había aventurado. Le respondí que sí. Muy bien, replicó. Que el dios Odín nos proteja. De inmediato ajustó las velas, lanzó una mirada a la brújula y giró la proa directamente hacia el norte por un canal abierto. Así fue como comenzó nuestro viaje. El sol se mantenía bajo en el horizonte, pues aún era el inicio del verano. De hecho, teníamos por delante casi 4 meses de luz continua antes de que regresara la noche helada. Nuestro pequeño balandro avanzaba con brío, como si compartiera nuestra impaciencia por la aventura. En el plazo de 36 horas, ya habíamos perdido de vista el punto más alto en la línea costera de la tierra de Francisco José. Parecía que nos desplazábamos sobre una corriente poderosa que fluía hacia el norte por el noreste. A lo lejos, a ambos lados, se alzaban icebergs, pero nuestra embarcación se deslizaba por entre los desfiladeros y cruzaba canales que se abrían hacia mar abierto. En ciertos tramos, los pasajes eran tan estrechos que, de no haber sido nuestro barco tan pequeño, jamás habríamos logrado atravesarlos. Al tercer día, llegamos a una isla cuyas costas eran bañadas por mar abierto. Mi padre decidió que desembarcaríamos para explorarla durante un día. Aquel nuevo territorio carecía por completo de árboles en pie, pero encontramos una gran acumulación de madera a la deriva en la orilla septentrional. Algunos de los troncos medían hasta 12 metros de largo y alrededor de 60 centímetros de diámetro. Tras un día de exploración por la costa de esa isla, levantamos anclas y dirigimos nuevamente la proa hacia el norte, en mar abierto. Recuerdo que ni mi padre ni yo habíamos probado alimento en casi 30 horas. Quizás se debía a la tensión provocada por la emoción de aquel extraño viaje en aguas más allá del norte. Un lugar que, según mi padre, ningún otro hombre había pisado jamás. La actividad mental parecía haber adormecido nuestras necesidades físicas. En lugar del frío extremo que habíamos anticipado, el clima resultaba ser más cálido y agradable que el que habíamos experimentado unas 6 semanas atrás, en Hammerfest, en la costa norte de Noruega. Ambos admitimos abiertamente que teníamos mucha hambre. Así que preparé de inmediato una comida sustanciosa con lo que teníamos en nuestra bien provista despensa. Después de comer con buen apetito, le dije a mi padre que iría a dormir, pues el sueño comenzaba a vencerme. «Muy bien», respondió él, «yo montaré guardia. No tengo forma de saber cuánto tiempo dormí. Solo sé que una sacudida violenta del balandro me despertó abruptamente. Sobresaltado, descubrí que mi padre había caído en un sueño profundo. Le grité con fuerza y se incorporó de un salto. De no haber sido porque se aferró de inmediato a la barandilla, sin duda alguna, habría sido arrojado al mar embravecido. Una furiosa tempestad de nieve arreciaba. El viento soplaba directamente por la popa, impulsando nuestro balandro a una velocidad fabulosa y amenazando con volcarlo a cada instante. No había tiempo que perder. Las velas debían ser arriadas de inmediato. Nuestro barco se retorcía en convulsiones. Sabíamos que algunos icebergs se encontraban cerca, a uno u otro lado, pero afortunadamente el canal seguía abierto hacia el norte. Pero permanecería así, frente a nosotros, abrazando el horizonte de un extremo al otro, se alzaba una niebla espesa, una especie de neblina oscura como una noche egipcia en su base, justo al ras del agua y blanca como vapor en su parte superior. Con el tiempo, esa bruma se mezcló con los grandes copos de nieve que caían pesadamente del cielo. No había forma de saber si seríamos aplastados por algún iceberg traicionero o si chocaríamos con un obstáculo invisible que enviaría nuestro pequeño balandro a un sepulcro en el fondo del mar. O quizá se trataba simplemente de un fenómeno típico de la niebla ártica. ¿Por qué milagro escapamos de una destrucción total? No lo sé. Recuerdo haber escuchado a nuestro pequeño navío crujir y gemir, como si sus juntas estuvieran a punto de partirse. Oscilaba y se balanceaba de un lado a otro, como si hubiera sido atrapado por la resaca violenta de un torbellino o de un remolino implacable. Afortunadamente, nuestra brújula había sido fijada con tornillos largos a una viga transversal. Sin embargo, la mayor parte de nuestras provisiones cayó y fue arrastrada fuera de la alacena. Si no hubiésemos tenido la precaución, desde el inicio mismo de la tormenta, de atarnos firmemente a los mástiles del balandro, sin duda habríamos sido arrojados al mar embravecido que nos azotaba sin tregua. Por encima del estruendo ensordecedor de las olas rabiosas, escuché la voz de mi padre. Me gritó que fuera valiente, que Odín era el dios de las aguas, el compañero de los valientes, y que estaba con nosotros, que no tuviera miedo. A mí me parecía imposible escapar de una muerte atroz. El pequeño balandro saltaba sobre las aguas. La nieve caía con tal fuerza que cegaba mis ojos, y las olas golpeaban sin piedad la cubierta en un rocío blanco y furioso. En cualquier momento, pensaba, podríamos ser lanzados contra algún témpano errante. Las gigantescas marejadas nos alzaban hasta las cimas de verdaderas montañas de agua, y luego nos precipitaban hacia las profundidades, como si nuestra embarcación fuese una frágil cáscara arrastrada por la furia del océano. Olas enormes, con crestas blancas, se alzaban a proa y a popa como muros amenazantes que nos cercaban por todos lados. Esta dura y angustiante prueba, con sus horrores innombrables, llena de suspenso, agonía y un miedo indescriptible, se prolongó durante más de 3 horas. En todo momento fuimos arrastrados hacia adelante con velocidad vertiginosa, hasta que, de pronto, como si el viento se hubiera cansado de su propio frenesí, comenzó a disminuir su furia y poco a poco se fue apagando. Al fin nos encontramos en una calma total. La neblina también había desaparecido y ante nosotros se extendía un canal libre de hielo, de quizá entre 25 y 30 kilómetros de ancho. A nuestra derecha podían verse algunos icebergs distantes y a la izquierda un archipiélago disperso de témpanos más pequeños. Observé atentamente a mi padre, decidido a guardar silencio hasta que él tomara la iniciativa de hablar. Sin decir palabra, desató la cuerda que le ceñía la cintura y comenzó a accionar las bombas, que afortunadamente no habían sido dañadas. Así aligeró el balandro del agua que había ingresado durante la furia de la tormenta. Izó las velas con la misma serenidad con que solía lanzar una red de pesca y luego comentó que estábamos listos para cuando llegara un viento favorable. su valor y determinación eran sin duda extraordinarios. Al revisar nuestras reservas, descubrimos que nos quedaba menos de un tercio de las provisiones. Para nuestra total consternación, comprobamos además que los barriles de agua potable habían sido arrastrados por la borda durante los violentos vaivenes del Balandro. Dos de nuestros barriles de agua se encontraban en la bodega principal, pero ambos estaban vacíos. Aún contábamos con provisiones suficientes, pero no teníamos agua potable. Comprendí de inmediato el horror de nuestra situación y al instante una sed punzante se apoderó de mí. «Es realmente grave», comentó mi padre. «Pero primero sequemos nuestras ropas empapadas para que no nos afecten aún más. Confiemos en el dios Odín, hijo mío. No pierdas la esperanza». El sol brillaba con fuerza oblicua, como si nos encontráramos en una latitud meridional en lugar del extremo norte. Su órbita se mantenía siempre visible y cada día ascendía un poco más en el cielo. A menudo se ocultaba entre la niebla, pero incluso entonces parecía mirar con insistencia a través del velo de nubes, como el ojo impaciente del destino, custodiando el norte misterioso y vigilando celosamente las acciones del hombre. A lo lejos, a nuestra derecha, los rayos del sol transformaban los prismas de los icebergs en auténticas maravillas. Emitían destellos de granate, diamante y zafiro, componiendo un espectáculo pirotécnico de colores y formas innumerables. Debajo, el mar se teñía de verde, y por encima de nosotros, el cielo adoptaba tonos de púrpura profundo. Intenté olvidar mi sed ocupándome de traer algo de alimento y un recipiente vacío desde la bodega. Agarrándome al larguero, llené el recipiente con agua del mar, con la simple intención de lavarme las manos y la cara. Para mi asombro, cuando el agua tocó mis labios, no tenía sabor salado. El descubrimiento me sobresaltó. Llamé a mi padre, jadeando, y le dije que el agua era potable. Él me miró con incredulidad, lanzó una rápida mirada alrededor y me respondió que debía estar confundido, que no había tierra a la vista y que seguramente estaba delirando. Pero insistí en que la probara. Así fue como descubrimos que el agua era, en efecto, completamente potable. No tenía ni el más leve indicio de salinidad. Llenamos de inmediato nuestros dos barriles restantes y mi padre lo interpretó como una señal divina, una muestra de la misericordia de los dioses Odín y Thor. Estábamos eufóricos, pero el hambre nos obligó a terminar con nuestro ayuno forzado. Y ahora que habíamos hallado agua potable en pleno mar abierto, nos preguntábamos qué más podríamos encontrar en esta latitud extraña, donde jamás había navegado embarcación alguna y donde el sonido de un remo nunca había sido escuchado. Apenas habíamos saciado el hambre cuando una brisa comenzó a inflar nuestras velas, que hasta entonces habían estado inactivas. Al echar un vistazo a la brújula, vimos que la aguja señalaba directamente el norte, pero estaba presionada contra el cristal. Ante mi sorpresa, mi padre comentó que ya había oído hablar de ese fenómeno y que se conocía como la inmersión de la aguja. Aflojamos la brújula y la colocamos en el ángulo correcto respecto a la superficie del mar. La aguja, liberada, empezó a moverse con nerviosismo. Se desplazaba como un hombre ebrio, tambaleante e inestable, hasta que al fin se asentó y marcó un rumbo claro. Hasta ese momento creíamos que el viento nos empujaba hacia el norte por el noroeste, pero con la aguja libre descubrimos, si es que podíamos confiar en ella, que nuestro rumbo se desviaba levemente hacia el norte por el noreste. Sin embargo, nuestro curso seguía siempre apuntando al norte. El mar estaba sereno, sin apenas una ola encrespada, y el viento era constante, enérgico y alegre. Los rayos del sol, inclinados, nos ofrecían una calidez suave y reconfortante. Y así pasaron los días. Al consultar las anotaciones del cuaderno de bitácora, comprobamos que llevábamos 11 días navegando desde la tormenta en mar abierto. gracias a una estricta economía, nuestras provisiones se mantenían en condiciones aceptables, aunque comenzaban a escasear. Mientras tanto, uno de nuestros barriles de agua se había agotado y mi padre dijo que lo rellenaríamos de nuevo. Pero para nuestra sorpresa y preocupación, descubrimos que el agua había vuelto a tener el sabor salado característico del mar, tan salada como la que se encuentra en las regiones cercanas a las islas Lofoten, en la costa noruega. Aquello nos obligó a racionar con extremo cuidado el contenido del barril restante. La mayor parte del tiempo sentía un deseo incontrolable de dormir. No sabría decir si era por la emoción de navegar en aguas desconocidas, por la tensión acumulada tras la tormenta, o simplemente por la necesidad de alimento. Con frecuencia me recostaba sobre la cubierta de nuestro pequeño balandro y dirigía la vista hacia la bóveda azul del cielo. Y aunque el sol brillaba a lo lejos en el este, siempre podía ver una única estrella fija sobre nosotros. Durante varios días, cada vez que buscaba aquella estrella, la encontraba allí, directamente sobre nosotros. Según nuestros cálculos, estábamos ya a comienzos de agosto. El sol se elevaba alto en el cielo, tan brillante que ya no podía ver aquella estrella solitaria que me había llamado la atención días atrás. Un día, en esa época, mi padre me sorprendió llamando mi atención hacia una nueva visión en el horizonte, una luz rojiza, distante, justo frente a nosotros. «Es un sol falso», dijo. «He leído sobre ellos. Se trata de un reflejo, un espejismo. Pronto desaparecerá». Sin embargo, aquel supuesto sol apagado no desapareció, como esperábamos. Permaneció visible durante varias horas. Aunque no parecía emitir rayos visibles de luz, una hora más tarde ya no podíamos evitar notar su presencia en el cielo. Desde entonces, al menos durante 12 horas de cada 24, aquella luz se mantenía en el horizonte. Las nubes y la niebla lo ocultaban a veces, pero nunca por completo. Parecía elevarse poco a poco en el confuso cielo púrpura a medida que avanzábamos. Difícilmente podría decirse que se asemejaba al sol, excepto por su forma circular. Cuando no estaba velado por las brumas, mostraba un resplandor rojizo, como de bronce oscuro, que a veces se volvía blanco y tenue, como una nube luminosa, como si reflejara una fuente de luz mucho más lejana. Finalmente, después de mucho discutir, llegamos a la conclusión de que no se trataba de un reflejo de nuestro sol, sino de algún otro cuerpo celeste, tal vez un planeta. Un día, poco después de eso, me sentía sumamente adormecido y caí en un sueño profundo, pero me pareció despertar de inmediato, sacudido vigorosamente por los brazos de mi padre, quien me decía con emoción contenida: «Despierta, Olaf. Hay tierra a la vista». Me incorporé y, ¡oh, alegría inenarrable! A lo lejos, justo en nuestra trayectoria, se alzaban tierras firmes que surgían audazmente del mar. La línea costera se extendía hacia la derecha hasta donde el ojo alcanzaba, y a lo largo de una playa arenosa, las olas rompían en espuma y retrocedían, para luego regresar con la cadencia constante y monótona del canto profundo del océano. Los bancos de arena estaban cubiertos de árboles y vegetación. No puedo describir con palabras la euforia que sentí ante aquel descubrimiento. Mi padre permanecía de pie, con la mano en la caña del timón, mirando fijamente al frente y entregando su alma en una plegaria silenciosa de gratitud a los dioses Odín y Thor. Mientras tanto, echamos al mar una red que habíamos encontrado en la estiba y logramos capturar algunos peces que agregamos con gratitud a nuestro cada vez más reducido almacén de provisiones. La brújula, que habíamos vuelto a asegurar por temor a otra tormenta, seguía apuntando directamente hacia el norte y apenas se movía en su eje, como si estuviéramos en Estocolmo. La inmersión de la aguja había cesado. ¿Qué podía significar aquello? Tal vez nuestros muchos días de navegación nos habían llevado más allá del Polo Norte. Pero aún así, la aguja seguía señalando hacia el norte, nos sentíamos profundamente desconcertados, pues todo indicaba que nuestra dirección era ahora hacia el sur. Navegamos durante 3 días bordeando la costa hasta que llegamos a la desembocadura de un fiordo o de un río de proporciones inmensas. Más que una desembocadura, parecía una gran bahía. Allí viramos el balandro y nos adentramos con rumbo levemente noreste hacia el sur. Un viento impetuoso vino en nuestra ayuda durante buena parte del trayecto, y continuamos avanzando por aquel curso de agua que, con el tiempo, supimos que era llamado por sus habitantes Hiddekel. Navegamos por 10 días más a lo largo de aquel poderoso río, y descubrimos que habíamos penetrado tan profundamente tierra adentro que las mareas del océano ya no influían en sus aguas. El agua, para nuestro alivio, era completamente dulce. Este hallazgo no pudo llegar en mejor momento, pues nuestro último barril de agua estaba casi vacío. No perdimos tiempo en llenarlo y continuamos río arriba siempre que el viento nos era favorable. A lo largo de ambas riberas se extendían bosques inmensos que se prolongaban por millas. Los árboles eran de proporciones colosales. En una ocasión, anclamos cerca de una playa arenosa y desembarcamos. Al internarnos brevemente en tierra firme, encontramos una gran cantidad de nueces que resultaron deliciosas y calmaron nuestro apetito. Representaron un bienvenido cambio en la monotonía de nuestras provisiones secas. Era a comienzos de septiembre, y calculábamos que habían pasado ya unos 5 meses desde nuestra partida de Estocolmo. De repente nos sobresaltamos. A lo lejos, escuchamos voces cantando. Por un instante temimos haber perdido el juicio, pero poco después divisamos una enorme nave que descendía por el río directamente hacia nosotros. A bordo, un grupo numeroso entonaba un canto coral que se repetía de fila en fila, como si 1000 voces unidas llenaran el aire con una vibrante melodía. El canto estaba acompañado por instrumentos de cuerda que recordaban, aunque más refinados, a nuestras arpas. Era una nave más grande que cualquier otra que hubiéramos visto en nuestras vidas, y estaba construida de un modo completamente distinto a las embarcaciones conocidas. En ese momento, nuestro balandro estaba detenido por la calma del viento, no muy lejos de la orilla. La ribera del río, cubierta por árboles de proporciones gigantescas, se elevaba varios cientos de pies con majestuosa belleza. Nos parecía estar en el borde de un bosque primaveral que, sin duda, se extendía profundamente hacia el interior. La inmensa nave se detuvo por un breve instante y casi de inmediato bajaron una barca al agua. 6 hombres de estatura colosal remaron hacia nuestro pequeño balandro. Nos hablaron en una lengua que no comprendíamos, pero sus gestos y expresiones no mostraban hostilidad. Hablaban entre ellos con entusiasmo, y uno de ellos incluso rió con fuerza, como si el hallazgo de nuestra embarcación le resultara un descubrimiento curioso. Uno de los gigantes examinó nuestra brújula con gran interés, como si fuese lo más fascinante de todo lo que veían en nuestro navío. Finalmente, el que parecía ser el líder hizo un gesto, preguntando si estábamos dispuestos a abandonar nuestra embarcación para acompañarlos a bordo de su nave. «¿Qué opinas, hijo mío?», preguntó mi padre. «No pueden hacernos mucho más que matarnos». «Parecen tener buenas intenciones», respondí, «aunque son unos gigantes terribles. Mira su tamaño. Podemos ir de buena gana o ser llevados a la fuerza», añadió mi padre con una sonrisa. «Ciertamente podrían capturarnos sin dificultad». Acto seguido, les hizo saber con señas que estábamos dispuestos a acompañarlos. Poco después, nos encontrábamos a bordo de su nave, y 1 hora y media más tarde, nuestro pequeño balandro fue izado fuera del agua mediante una extraña clase de gancho y aparejo, y colocado en la cubierta como una curiosidad. Había varios cientos de personas en aquella nave colosal, que supimos más tarde se llamaba el Nas, lo que significa, según nos explicaron, placer, o más apropiadamente, barco de excursión placentera. Si ellos nos observaban con curiosidad, nosotros no estábamos menos asombrados por aquella raza extraordinaria de gigantes. No había un solo hombre a bordo que no midiera al menos 3 metros con 70 centímetros de altura. Todos llevaban barba, no particularmente larga, sino más bien corta y bien cuidada. Sus rostros eran suaves y bellos, de una hermosura serena y natural. Tenían el cutis rubicundo, sano, y sus cabellos y barbas variaban en color. Algunos los tenían negros, otros rojizos, y algunos más de un tono amarillento. El capitán, como comenzamos a llamar al dignatario que comandaba la gran nave, era una cabeza más alto que cualquiera de sus compañeros. Las mujeres, por lo general, tenían una estatura que oscilaba entre los 3 metros con 30 centímetros y los 3 metros con 40. Sus facciones eran especialmente armoniosas y refinadas, y su tez mostraba un delicado matiz realzado por un saludable resplandor. Tanto hombres como mujeres parecían poseer una educación excepcional, aquella clase de modales que en nuestra cultura consideramos muestra de auténtica buena crianza. A pesar de sus enormes estaturas, no había en su comportamiento nada que sugiriera torpeza o incomodidad. Yo, con mis 19 años, debía parecer un auténtico pulgarcito ante ellos. Incluso mi padre, que medía 1 metro con 92 centímetros, no alcanzaba más allá de la cintura de la mayoría de estos colosos. Todos competían entre sí en cortesía y amabilidad para con nosotros. Recuerdo con claridad cómo reían con cordialidad al tener que improvisar sillas adecuadas para que mi padre y yo pudiéramos sentarnos a la mesa. Vestían con gran riqueza y elegancia. Los hombres llevaban túnicas bordadas de seda y satén, ceñidas a la cintura, acompañadas de bermudas y medias de una textura fina. En los pies calzaban sandalias adornadas con hebillas de oro. Pronto descubrimos que el oro era uno de los metales más comunes entre ellos y que se usaba ampliamente en elementos decorativos. Puede parecer sorprendente, pero ni mi padre ni yo sentíamos la menor preocupación por nuestra seguridad. «Nos hemos lucido», dijo mi padre con una mezcla de emoción y reverencia. «Este es el cumplimiento de la tradición que me contó mi padre y el padre de su padre», transmitida por muchas generaciones de nuestra raza. Esta es, sin lugar a dudas, la tierra más allá del viento del norte. Nos prepararon una recepción especial, a cargo de uno de los hombres llamado Julio Galdea y de su esposa, con el propósito de instruirnos en su lengua. Por nuestra parte, estábamos tan deseosos de aprender como ellos lo estaban de enseñarnos. Por orden del capitán, la nave giró con elegancia y comenzó a remontar el curso del río. La maquinaria, silenciosa pero potente, impulsaba la embarcación con una fuerza majestuosa. Las orillas, cubiertas de árboles gigantescos a ambos lados, parecían deslizarse con rapidez. La velocidad de la nave superaba, por momentos, a la de cualquier tren de ferrocarril en el que yo haya viajado, incluso en América. Era algo verdaderamente asombroso. Mientras tanto, habíamos perdido de vista los rayos del sol exterior, pero ante nosotros se alzaba una luminosidad interna, emanada de aquel sol rojo apagado que ya había captado nuestra atención. Ahora emitía una luz blanca, difusa y lejana, parecida a un banco de nubes que flotaba en el horizonte. Esta luz tenía la intensidad de 2 lunas llenas brillando en una noche despejada. Durante un período de 12 horas, esta nube blanca permanecía visible, luego desaparecía, como si fuera eclipsada. Estas 12 horas de oscuridad correspondían, para esta tierra, al equivalente de nuestra noche. Pronto comprendimos que estas gentes eran profundamente devotas de esa gran nube de luz. Era lo que llamaban el dios humeante del mundo interno. La nave estaba equipada con un sistema de iluminación que, en retrospectiva, supongo que funcionaba mediante electricidad. Sin embargo, ni mi padre ni yo teníamos los conocimientos suficientes para comprender cómo era generada esa energía, ni cómo funcionaban los mecanismos que mantenían encendidas aquellas suaves y hermosas luces, cuyo efecto era comparable al de nuestro alumbrado público moderno, en calles, hogares y oficinas. Debe recordarse que la época de la que hablo corresponde al otoño del año 1829, y en la superficie del mundo exterior, por aquel entonces, apenas sabíamos nada sobre la electricidad. La condición de sobrecarga eléctrica en el aire actuaba como un vitalizador constante. Nunca en mi vida me sentí mejor que durante los 2 años que mi padre y yo residimos en el interior de la Tierra. Resumiendo los acontecimientos, la nave en la que viajábamos se detuvo 2 días después de habernos embarcado. Según los cálculos de mi padre, nos encontrábamos directamente bajo Estocolmo o Londres. La ciudad a la que arribamos se llamaba Jeju, que significa puerto de mar. Las casas eran imponentes, construidas de forma maravillosa, y aunque todas eran uniformes en estructura, no había 2 exactamente iguales. La ocupación principal de sus habitantes parecía ser la agricultura. Las laderas estaban cubiertas de viñedos, mientras que los valles se dedicaban al cultivo de cereales. Jamás había visto una exhibición de oro semejante. Estaba por todas partes. Los marcos de las puertas estaban decorados con él, las mesas recubiertas con chapas doradas, y las bóvedas de los edificios públicos estaban construidas en oro macizo. Este metal se usaba con generosidad en los detalles ornamentales de los grandes templos dedicados a la música. La vegetación crecía con una exuberancia prodigiosa, y todas las frutas tenían un sabor delicado e inigualable. Los racimos de uvas medían entre 1 y 1.5 metros de largo, y cada uva era del tamaño de una naranja. Las manzanas eran más grandes que la cabeza de un hombre. Todo en el mundo interior parecía estar bendecido por un crecimiento descomunal y armónico. Los majestuosos árboles de secuoya que crecen en California serían considerados meros arbustos si se los comparara con los bosques de gigantes que se extendían por kilómetros en todas direcciones. En muchas regiones montañosas, durante el último día de nuestro viaje por el río, divisamos vastos rebaños de ganado que pastaban libremente en las laderas. Oímos hablar muchas veces de una ciudad llamada Edén, aunque permanecimos en Jeju durante 1 año entero. Al cabo de ese tiempo, ya hablábamos con fluidez aceptable el idioma de esta extraordinaria raza. Nuestros instructores, Julio Galdea y su esposa, mostraron una paciencia verdaderamente admirable. Un día, un enviado del soberano de Edén vino a vernos, y durante 2 jornadas completas nos hicieron a mi padre y a mí una serie de preguntas que nos sorprendieron profundamente. Querían saber de dónde veníamos, qué clase de gente habitaba el mundo exterior, qué Dios adorábamos, cuáles eran nuestras creencias religiosas, cómo vivíamos en nuestra tierra extraña y 1000 cosas más. La brújula que habíamos traído con nosotros llamó especialmente su atención. Mi padre y yo comentamos entre nosotros que, a pesar de todo, la brújula aún señalaba hacia el norte, aunque sabíamos bien que habíamos navegado sobre la curvatura de la abertura de la Tierra y que ahora nos desplazábamos hacia el sur, sobre la superficie interna de la corteza terrestre. Según nuestros cálculos, esa corteza tenía un espesor de aproximadamente 500 kilómetros entre el mundo interior y la superficie exterior. Relativamente hablando, no era más gruesa que la cáscara de un huevo, lo que implicaba que la superficie interior era casi tan extensa como la exterior. La gran nube o esfera luminosa de fuego rojo apagado, rojo ardiente en las mañanas y en los atardeceres, y blanca resplandeciente durante el día, era lo que esta gente llamaba el Dios humeante. Parecía suspendida en el centro del gran vacío dentro de la Tierra, sostenida en su lugar por una ley inmutable, ya fuera de gravedad o de una fuerza atmosférica repulsiva, según las condiciones. Me refiero a esa energía que atrae o repele con la misma intensidad en todas las direcciones. La base de esta nube eléctrica o lumbrera central, el supuesto trono de los dioses, era oscura y opaca, aunque salpicada de pequeñas aberturas innumerables que parecían estar en el corazón mismo del gran soporte o altar sobre el cual descansaba el dios humeante. A través de estas aberturas brillaban luces que centelleaban en la noche con un esplendor semejante al de las estrellas en nuestro cielo de Estocolmo, aunque parecían de mayor tamaño. Así, con cada rotación diaria de la Tierra, el dios humeante parecía elevarse en el este y descender en el oeste, igual que nuestro sol en la superficie exterior. Sin embargo, los habitantes del interior creen que el dios humeante es el trono inmóvil de su Jehová, y que el efecto de día y noche es producido exclusivamente por la rotación del planeta. Descubrí además que la lengua hablada por esta civilización interna se asemejaba al sánscrito. Después de haberles relatado todo cuanto sabíamos a los emisarios del gobierno central del continente interior, y de que mi padre, con su rudimentaria habilidad, trazara mapas del mundo exterior, mostrando las divisiones entre tierra y agua, y señalando los continentes, las grandes islas y los océanos, se nos condujo por tierra hacia la ciudad de Edén, en un transporte distinto a cualquier cosa que existiera en Europa o América. Aquel vehículo era, sin lugar a dudas, una invención eléctrica. Se desplazaba en completo silencio sobre un solo raíl de hierro, en equilibrio perfecto. El viaje se realizó a una velocidad muy elevada. Nos llevaron por encima de colinas y por debajo de valles, a través de las hondonadas, y luego a lo largo de escarpadas laderas montañosas, sin que fuera necesario nivelar el terreno como hacemos para las vías de ferrocarril. Los asientos del vehículo eran enormes, pero al mismo tiempo cómodos y situados a gran altura sobre el suelo de la cabina. En la parte superior de cada coche se encontraban los engranajes de unos volantes colocados a los lados, los cuales se ajustaban automáticamente de tal modo que, al aumentar la velocidad del vehículo, también se incrementaba la velocidad de estos volantes geométricos. Julio Galdea nos explicó que esas ruedas, con forma de abanico, que giraban encima de los coches, anulaban la presión atmosférica, o lo que comúnmente se entiende por la fuerza de gravedad, y que, una vez esta fuerza era neutralizada o reducida al mínimo, el coche quedaba tan equilibrado que le resultaba imposible desviarse del monorraíl como si se desplazara en el vacío. El rápido giro de los volantes eliminaba con eficacia la llamada fuerza gravitacional, esa presión atmosférica o influencia que hace que todo objeto sin apoyo caiga hacia la superficie terrestre o hacia el punto más cercano de resistencia. La sorpresa de mi padre y mía fue indescriptible cuando, en medio de una majestuosa cámara de dimensiones colosales, fuimos finalmente conducidos ante el gran sumo sacerdote, soberano de toda la tierra interior. Iba vestido con gran riqueza y era notablemente más alto que todos los presentes. No debía medir menos de 4 o incluso 4 metros y medio. La inmensa sala donde fuimos recibidos parecía construida enteramente de gruesas losas de oro, decoradas con joyas de un brillo asombroso. La ciudad de Edén se hallaba situada, a primera vista, en lo que parecía ser un fértil valle. Sin embargo, en realidad, estaba asentada sobre la meseta más alta de la gran cordillera del continente interior, a varios miles de metros por encima de cualquier otra región circundante. Era, sin duda, el lugar más hermoso que jamás había contemplado en todos mis viajes. En este jardín elevado, toda clase de frutos, vides, arbustos, árboles y flores crecían con una profusión viva y exuberante. De este sitio nacían 4 grandes ríos que brotaban de una fuente artesiana poderosa. Se dividían y fluían en las 4 direcciones cardinales. Este lugar era conocido por los habitantes como el ombligo de la tierra, o el principio, la cuna de la raza humana. Los nombres de estos ríos eran Eufrates, Pisón, Gijón y Hidekel. Una gran impresión nos causó encontrar en este palacio de belleza nuestro pequeño Balandro, que había sido cuidadosamente conservado y que nos fue mostrado en perfecto estado, tal como lo habían recogido aquel día en que fue izado a bordo de la nave por la gente que nos descubrió en el río más de un año atrás. Se nos concedió una audiencia de unas 2 horas con este gran dignatario, quien se mostró amable y considerado en todo momento. Demostró un profundo interés, haciéndonos preguntas constantes sobre muchos temas que sus emisarios no habían logrado esclarecer. Al final de la entrevista, nos preguntó si estábamos satisfechos y si deseábamos permanecer en su país o si, por el contrario, preferíamos volver al mundo exterior, asegurándonos que se nos abastecería con todo lo necesario para que el viaje de regreso pudiera realizarse con éxito, atravesando las barreras heladas que rodean las aberturas del norte y del sur. Mi padre respondió que sería un honor para él y para mí visitar su país, conocer a su gente, sus universidades, palacios de música y arte, sus vastos campos y sus impresionantes bosques, y que una vez hubiésemos disfrutado de ese privilegio, querríamos intentar regresar a nuestro hogar en la superficie exterior de la tierra. Mi hijo aún es un niño, añadió, y mi buena esposa estará cansada de esperarnos. Me temo que nunca puedas volver, dijo el gran sumo sacerdote, pues el camino es sumamente peligroso. Sin embargo, recorrerás los diversos países acompañado por Julio Galdea, y recuerda con gratitud cada cortesía y amabilidad que recibas. Cuando llegue el momento en que estés preparado para intentar el regreso, te aseguro que tu barco, el mismo que ahora está en exhibición, será llevado hasta las aguas del río Hidekel, en su desembocadura, y entonces podrás invocar a tu Dios para que te conceda velocidad y protección. Así concluyó nuestra única audiencia con el gran sumo sacerdote, soberano del continente interior. Aprendimos que los varones no contraen matrimonio antes de alcanzar entre 75 y 100 años de edad, y que las mujeres lo hacen a una edad solo un poco menor. Hombres y mujeres viven juntos con frecuencia entre 600 y 800 años, y a veces mucho más allá. Durante el año siguiente visitamos muchas aldeas y ciudades prominentes, entre ellas las ciudades de Nigi, Delfi y Hectea. Mi padre fue solicitado en repetidas ocasiones, unas 6 veces, según recuerdo, para hablar sobre los mapas que había trazado en sus bosquejos iniciales, donde mostraba las divisiones entre tierra y agua en la superficie del mundo exterior. Recuerdo haberlo escuchado decir que esta raza de gigantes del mundo del dios humeante tenía un conocimiento casi exacto de la geografía del exterior, comparable al de cualquier profesor de universidad en Estocolmo. En uno de nuestros recorridos, nos internamos en un bosque de árboles gigantescos cerca de la ciudad de Delfi. Según se decía, en el Jardín del Edén existían árboles que superaban los 90 metros de altura y más de 9 metros de diámetro. Algunos podrían haber considerado esa afirmación un mito, tal vez los Ingersolls, los Tom Paines o los Voltaires del mundo exterior. Sin embargo, la descripción coincide con la de las secoyas gigantes de California. Pero incluso esos colosos californianos palidecen en comparación con los árboles descomunales que se alzan en el interior del continente. En aquellos vastos bosques, los árboles alcanzan alturas de entre 250 y 300 metros, con diámetros que oscilan entre los 30 y los 40 metros. Se extienden en número incontable, formando bosques que se prolongan cientos de kilómetros más allá del litoral. La gente de este mundo es profundamente sensible a la música. Aprenden con un notable nivel de perfección las artes y las ciencias, especialmente la geometría y la astronomía. Sus ciudades están dotadas de enormes palacios dedicados a la música, en los que no es raro escuchar coros formados por 25.000 voces de esta raza de gigantes, entonando melodías sublimes con un poder casi celestial. Los niños no ingresan en las instituciones educativas antes de los 20 años. A partir de entonces, su vida escolar se extiende durante 30 años, de los cuales 10 están dedicados por igual, en hombres y mujeres, al estudio de la música. Las principales ocupaciones de esta civilización son la arquitectura, la agricultura, la horticultura, la cría de enormes rebaños de ganado vacuno y la construcción de medios de transporte propios de ese mundo, adaptados tanto a la tierra como al agua. Mediante un dispositivo que no puedo explicar, esta civilización mantiene comunicación entre las regiones más distantes de su país a través del aire. Todos los edificios son construidos con extremo cuidado, prestando atención a la solidez, la durabilidad, la belleza y la simetría. Su estilo arquitectónico es mucho más atractivo a la vista que cualquiera que yo haya visto en otro lugar del mundo. Aproximadamente 3/4 partes de la superficie interior del planeta están formadas por tierra y el resto por agua. Existen numerosos ríos de dimensiones colosales. Algunos fluyen hacia el norte y otros hacia el sur. Hay ríos que alcanzan hasta 50 kilómetros de ancho, y es en estos canales extensos, especialmente en las zonas más extremas del norte y del sur, donde se producen las temperaturas más bajas y donde se forman los icebergs de agua dulce. Estas enormes lenguas de hielo son empujadas hacia el mar por corrientes poderosas, que 2 veces al año barren todo a su paso con una fuerza impresionante. Vimos innumerables especies de aves, muchas de ellas del mismo tamaño que las que se encuentran en los bosques de Europa o América. Es sabido que, en tiempos recientes, algunas especies enteras de aves han desaparecido de la superficie de la Tierra. Me pregunté entonces si no sería posible que estas aves hubiesen abandonado el mundo exterior en busca de asilo en el mundo interior, ya fuese en lo profundo de los bosques, entre las montañas o a lo largo de la costa. La presencia de aves era abundante. Algunas, al desplegar sus alas, parecían alcanzar una envergadura de 9 metros de extremo a extremo. Eran de gran variedad y colorido. En una ocasión, se nos permitió trepar hasta el borde de una gran roca para observar de cerca un nido. En él encontramos 5 huevos, cada uno de al menos 1/2 metro de largo y con un diámetro de aproximadamente 15 pulgadas. Después de haber permanecido cerca de una semana en la ciudad de Ectea, el profesor Galdea nos condujo hasta una cala donde vimos millares de tortugas extendidas a lo largo de la orilla arenosa. Dudo al intentar describir el tamaño de aquellas criaturas colosales. Medían entre 8 y 9 metros de largo, entre 5 y 6 metros de ancho y alcanzaban los 2 metros de altura. Cuando una de ellas asomaba la cabeza, tenía el aspecto de un monstruo marino salido de una pesadilla. Las extrañas condiciones del mundo interior favorecían no solo el crecimiento de vastas praderas de hierbas exuberantes, bosques de árboles gigantescos y toda clase de vida vegetal, sino también una vida animal asombrosa. Un día contemplamos una inmensa manada de elefantes. Debía haber cerca de 500 de esos monstruos de garganta tronadora, moviendo sin cesar sus largas trompas. Arrancaban con facilidad enormes ramas de los árboles y pisoteaban sin esfuerzo el crecimiento más joven del suelo. Cada uno de ellos debía medir cerca de 30 metros de longitud y entre 22 y 25 metros de altura. Mientras los observaba, me sentía transportado a mis días en la biblioteca pública de Estocolmo, donde tantas horas pasé estudiando los relatos y registros de la era del Mioceno. Me invadió un asombro mudo, y mi padre permanecía a mi lado sin decir palabra, con la mirada fija y el rostro lleno de respeto. Me sujetaba del brazo como si deseara protegerme de algún peligro inminente. Éramos como 2 átomos en medio de aquel gran bosque, afortunadamente ignorados por aquella extensa manada que avanzaba sin rumbo fijo, siguiendo a un líder, igual que lo haría un rebaño de ovejas. Se alimentaban de la hierba que crecía por doquier y de tanto en tanto sus bramidos estremecían el firmamento con un eco profundo. Hay una confusa niebla que asciende de la tierra cada tarde y siempre, sin excepción, llovía una vez cada 24 horas. Esa combinación de gran humedad, calidez constante y luz eléctrica estimulante quizá era la causa de la vegetación tan exuberante. Mientras que el aire cargado de electricidad y la regularidad del clima bien podrían explicar el crecimiento desmesurado y la longevidad de toda forma de vida animal. En algunas regiones, los valles se extendían en llanuras tan vastas que alcanzaban decenas de kilómetros en todas direcciones. El dios humeante, con su luz blanca y serena, observaba desde lo alto con calma infinita. Estábamos embriagados por el aire sobrecargado eléctricamente que acariciaba nuestras mejillas con la suavidad de un susurro efímero. La naturaleza entonaba su arrullo en los tenues murmullos del viento, cuya respiración era dulce con el perfume de los brotes en flor. Después de pasar más de un año visitando numerosas ciudades del mundo interior y adentrándonos profundamente en sus territorios, y de haber transcurrido ya más de 2 años desde que la gran nave de excursión nos rescató en el río, decidimos intentar una vez más la travesía hacia el exterior. Deseábamos volver a la superficie del mundo que habíamos dejado atrás. Comunicamos nuestros deseos, y aunque con visible pesar, nuestros anfitriones accedieron con prontitud. Atendieron la petición de mi padre y le entregaron varios mapas detallados que mostraban toda la superficie interior de la Tierra. Sus ciudades, océanos, mares, ríos, golfos y bahías. También nos ofrecieron generosamente todas las bolsas de pepitas de oro que quisiéramos llevar con nosotros en nuestro pequeño balandro. Algunas de aquellas pepitas eran tan grandes como el huevo de un ganso. A su debido tiempo, regresamos a Yehu, donde permanecimos durante un mes para organizar y reacondicionar nuestro pequeño balandro. Una vez que todo estuvo preparado, el mismo barco Nas, que nos había descubierto, nos acogió nuevamente a bordo y nos condujo hasta la desembocadura del río Hiddekel. Nuestros hermanos gigantes, tras ayudarnos a botar el balandro al agua, se mostraron cordialmente apesadumbrados por nuestra partida y manifestaron gran preocupación por nuestra seguridad. Mi padre juró por los dioses Odin y Thor que volvería seguramente dentro de 1 año o 2 y que les haría otra visita. Así, entre abrazos y promesas, nos despedimos. Estábamos listos, izamos la vela y nos lanzamos al río. Pero pronto nos encontramos con que el viento era escaso. 1 hora después de que nuestros amigos gigantes iniciaran su viaje de regreso, quedamos completamente encalmados. Los vientos soplaban constantemente hacia el sur, es decir, desde la abertura norte del mundo interior hacia lo que nosotros conocíamos como el sur, aunque la aguja de nuestra brújula indicaba con firmeza que era el norte. Durante 3 días intentamos navegar contra el viento, pero fue inútil. Entonces mi padre dijo: «Hijo mío, regresar por la misma ruta por la que entramos es imposible en esta época del año. ¿Cómo no lo pensamos antes? Llevamos casi 2 años y medio aquí. Por lo tanto, estamos en la estación en que el sol empieza a brillar dentro de la abertura meridional. Mientras tanto, la larga noche ártica ya debe haberse extendido sobre la región de Spitsbergen. ¿Qué haremos entonces?», pregunté. «Solo hay una opción», respondió él con decisión: «ir hacia el sur». Acto seguido, giró completamente el balandro y comenzamos a navegar en la dirección que la brújula marcaba como norte, pero que en realidad era sur. El viento soplaba con fuerza y nos pareció que una corriente invisible nos arrastraba con rapidez en la misma dirección. En apenas 40 días llegamos a Delphi, una ciudad que habíamos visitado anteriormente junto a nuestros guías Julio Galdea y su esposa, cerca de la desembocadura del río Gijón. Allí permanecimos 2 días y fuimos recibidos con la misma hospitalidad cálida por quienes ya nos habían acogido antes. cargamos algunas provisiones adicionales, ajustamos nuevamente las velas y retomamos el viaje siguiendo la dirección marcada por la brújula hacia el norte. En nuestro trayecto de llegada al mundo interior, habíamos cruzado un canal estrecho que parecía ser una franja de agua separando dos grandes masas de tierra. Recordando ese punto, reconocimos una hermosa playa a nuestra derecha y decidimos hacer una pausa. Echamos el ancla y vadeamos hasta la orilla con el propósito de descansar un día antes de afrontar la empresa peligrosa de regresar al mundo exterior. Encendimos un fuego con ramas secas que encontramos entre la madera a la deriva. Mientras mi padre caminaba a lo largo de la playa, yo preparé un tentempié con nuestras provisiones. Había una luz suave y luminosa que, según mi padre, era resultado del sol brillando desde el interior de la abertura meridional de la tierra. Aquella noche dormimos profundamente y al despertar por la mañana siguiente nos sentíamos tan frescos como si hubiéramos descansado en nuestras propias camas en Estocolmo. Después del desayuno, emprendimos una breve jornada de exploración tierra adentro. Y no tardamos en divisar unas aves que reconocimos de inmediato como pertenecientes a la familia de los pingüinos. Estas criaturas, incapaces de volar pero expertas nadadoras, eran de un tamaño descomunal. Tenían el pecho blanco, alas cortas, cabeza negra y picos largos. Completamente erguidos, alcanzaban los 2 metros con 75 centímetros de altura. Nos observaron con escasa sorpresa y tras unos instantes de aparente indiferencia, comenzaron a contonearse lentamente en dirección al agua. Luego, con elegancia, se sumergieron y nadaron hacia el norte. Los acontecimientos que siguieron durante los 100 días posteriores escapan por completo a una descripción detallada. Navegábamos en mar abierto, sin rastros de hielo. Calculamos que era el mes de noviembre o diciembre, y comprendimos que el llamado Polo Sur se inclinaba ya hacia el sol. Avanzábamos hacia afuera, alejándonos de la luz eléctrica interna del dios humeante y de su calor constante, para ser recibidos gradualmente por la luz y la calidez del sol exterior, que comenzaba a brillar a través de la abertura meridional de la Tierra. No había posibilidad de error. En más de una ocasión, nuestro pequeño balandro fue arrastrado por un viento continuo y persistente, deslizándose sobre las aguas con la velocidad de una flecha. La sensación era vertiginosa. De haber encontrado una roca sumergida o cualquier obstáculo invisible, sin duda nuestro frágil navío se habría hecho pedazos en un instante. Con el tiempo, comenzamos a notar que la atmósfera se volvía decididamente más fría. Y algunos días más tarde, divisamos los primeros icebergs a lo lejos, hacia nuestra izquierda. Mi padre razonó, y con acierto, que los vientos que inflaban nuestras velas provenían del cálido clima del interior. Era, sin duda, la estación más propicia para emprender nuestra carrera hacia el mundo exterior y tratar de deslizar nuestro pequeño balandro a través de los canales abiertos de la zona helada que circunda las regiones polares. Muy pronto nos vimos rodeados por enormes témpanos de hielo, y aún nos resulta un misterio cómo nuestro frágil balandro logró atravesar aquellos estrechos pasadizos sin quedar atrapado o destruido. La brújula se comportó con la misma inestabilidad e incertidumbre que había mostrado en nuestro viaje hacia el interior, cuando cruzamos la curva de la abertura norte. Giraba, se sumergía y parecía completamente poseída. Un día, mientras miraba distraídamente por el lateral del balandro, sobre las aguas claras, escuché el grito de mi padre: «¡Rompientes delante!». Alzando la vista, entre una niebla que comenzaba a disiparse, distinguí una enorme masa blanca que se alzaba varios cientos de metros en el aire, bloqueando por completo nuestro avance. Intentamos arriar la vela de inmediato, pero no fue lo bastante rápido. En cuestión de segundos, nos encontramos encajonados entre dos icebergs monstruosos, que se apretaban el uno contra el otro como si fuesen dos titanes en lucha por la supremacía. El estruendo del hielo al chocar era ensordecedor, como una batería de artillería descargando sin pausa. Bloques de hielo del tamaño de casas eran elevados decenas de metros por la fuerza brutal de la presión lateral. Se balanceaban por unos instantes para luego estrellarse con un rugido aterrador y desaparecer en la espuma helada del mar. Por más de 2 horas, la colisión entre aquellos gigantes helados continuó. Era como si fuésemos espectadores atrapados en medio de una batalla de colosos. La presión del hielo era indescriptible, y aunque no fuimos atrapados en el centro del choque, el peligro era constante. Toneladas de hielo se fragmentaban y caían alrededor, salpicando las profundidades con violencia y llenando nuestros corazones de temor. Finalmente, para nuestro inmenso alivio, la lucha cesó. Tras algunas horas, la masa de hielo comenzó a abrirse lentamente, y como si la providencia hubiera intervenido a nuestro favor, apareció justo frente a nosotros un canal abierto. Nos miramos con ansiedad. ¿Debíamos arriesgarnos a internarnos por ese estrecho pasaje de mar? Si la presión del hielo regresaba, tanto nuestra embarcación como nosotros mismos quedaríamos pulverizados. Pero sabíamos que no tendríamos otra oportunidad. Decidimos lanzarnos, izamos la vela con una brisa favorable y pronto nuestro balandro comenzó a avanzar como un caballo de carreras, deslizándose audazmente en aquel desconocido y angosto canal de aguas abiertas. Durante los 45 días siguientes, dedicamos nuestro tiempo a esquivar icebergs y a buscar canales navegables. En verdad, si no hubiésemos contado con un viento fuerte proveniente del sur y con un barco pequeño y ágil, dudo mucho que esta historia hubiera llegado alguna vez al conocimiento del mundo. Finalmente, una mañana, mi padre exclamó con emoción contenida: «Hijo mío, creo que nos acercamos a casa. Casi hemos atravesado la barrera de hielo. Mira, el mar abierto se extiende ante nosotros». A pesar de todo, todavía había icebergs a la deriva, algunos flotando lejos hacia el norte, esparcidos en el mar abierto que se extendía a ambos lados durante muchos kilómetros. Pero justo delante de nosotros, y según el compás, que ahora se había corregido y apuntaba con firmeza hacia el norte, las aguas estaban despejadas. ¡Qué historia tan maravillosa tendremos para contar a la gente de Estocolmo!, añadió mi padre, mientras su rostro se iluminaba con una expresión de júbilo perfectamente comprensible. Y piensa en las pepitas de oro almacenadas en la bodega. Lo elogié con sinceridad, no solo por su fortaleza de ánimo y resistencia, sino también por su audaz valentía como descubridor, por haber emprendido un viaje tan increíble que ahora parecía acercarse a un desenlace exitoso. También me sentía profundamente agradecido por el tesoro que llevaba consigo, el oro cuidadosamente recolectado en el interior del mundo. Mientras nos felicitábamos por las provisiones y el agua que aún teníamos en buen estado y por los muchos peligros que habíamos logrado sortear, fuimos abruptamente interrumpidos por una tremenda explosión. El estruendo fue causado por el desgajamiento de una montaña colosal de hielo. El sonido era tan atronador como el disparo simultáneo de 1000 cañones. En ese momento, navegábamos a gran velocidad y la explosión ocurrió cerca de un iceberg tan inmenso y sólido que parecía tan fijo como una isla anclada en roca. Sin embargo, el bloque de hielo se había partido y comenzaba a desintegrarse. Su equilibrio se vio comprometido y empezó a inclinarse peligrosamente hacia nuestro costado. Mi padre percibió el peligro de inmediato, incluso antes de que se manifestara en toda su magnitud. Aquel iceberg se extendía por decenas de metros bajo el agua, y al volcarse, la parte que emergía desde las profundidades actuó como una palanca fulminante que golpeó nuestro balandro y lo lanzó por los aires como si fuera una pelota de fútbol. Nuestro barco se separó del iceberg, que en ese instante giraba, mostrando hacia nosotros su lado inferior. Mi padre seguía a bordo, enredado en el aparejo, mientras yo era arrojado violentamente a una distancia de unos 7 metros. Me levanté rápidamente y grité con desesperación llamando a mi padre. Desde la distancia, escuché su voz que respondía, «Todo está bien». Pero en ese mismo instante, advertí algo terrible. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y sentí cómo la sangre se helaba en mis venas. El iceberg todavía estaba en movimiento, y su peso y volumen al inclinarse hacia un lado harían que se sumergiera momentáneamente bajo las aguas. Comprendí con claridad el peligro. El hundimiento provocaría un torbellino entre las diferentes capas del agua que lo rodeaban, y seríamos arrastrados sin remedio dentro de esa espiral furiosa, como presas indefensas ante las fauces impacientes de una manada de lobos. En ese instante supremo de angustia, recuerdo haber lanzado una mirada a nuestro pequeño balandro, que yacía volcado sobre su costado, y me pregunté si habría alguna posibilidad de que se enderezara. ¿Estaría mi padre a salvo? ¿Era este el fin de nuestras luchas y aventuras? ¿Era este el momento de la muerte? Todas esas preguntas cruzaron mi mente en un solo segundo, y un instante después me vi atrapado en una lucha desesperada entre la vida y la muerte. El enorme monolito de hielo se sumergió bajo la superficie, y las aguas heladas borbotearon a mi alrededor con una furia desatada. Me aferré a una tabla, empapado por todas partes, y poco después perdí el conocimiento. Cuando volví parcialmente en mí, saliendo de un profundo desvanecimiento, me encontré tumbado sobre el propio iceberg. Estaba empapado, agarrotado por el frío y al borde de la congelación. Pero lo más angustiante era que no había ni rastro de mi padre ni del balandro. El monstruoso iceberg había recuperado su equilibrio y ahora su cima se elevaba unos 15 metros por encima del mar como una meseta helada de unos 60 metros cuadrados. Amaba profundamente a mi padre y el dolor de su probable muerte me sumió en una desolación indescriptible. Protesté en silencio contra el destino por no haberme permitido compartir con él el descanso eterno en las profundidades del océano. Finalmente me incorporé y observé a mi alrededor. El cielo púrpura se extendía sobre mi cabeza, el océano verde e interminable se desplegaba debajo, y solo se divisaban a lo lejos algunos icebergs dispersos. Mi corazón se hundió aún más en la desesperación. Comencé a cruzar el iceberg, moviéndome con cautela hacia el otro extremo, con la débil esperanza de que el balandro hubiera logrado enderezarse. ¿Podía siquiera imaginar que mi padre estuviera vivo? Era apenas un rayo de esperanza que brilló fugaz en mi pecho, pero bastó para avivar mi pulso y renovar mis fuerzas, como si un misterioso elixir circulara por mis venas. Me arrastré hasta el borde escarpado del hielo y escudriñé el horizonte con la mirada fija, esperando, aún esperando. Entonces empecé a dar vueltas alrededor del iceberg, examinando cada rincón, cada grieta, cada borde, caminando en círculo una y otra vez. Una parte de mi mente comenzaba a tambalearse en la locura, atrapada por el dolor y la desesperanza. Pero otra parte, estoy seguro, incluso hoy en día lo creo, permanecía lúcida y firme, guiándome con racionalidad y persistencia. Era consciente de haber trazado el circuito alrededor del iceberg al menos una docena de veces. Y aunque una parte de mi mente, lúcida y racional, sabía con toda certeza que no quedaba vestigio alguno de esperanza, otra parte, presa de una fascinación extraña y hechizante, me obligaba a seguir cautivo de la expectativa. Mientras mi razón me decía que no había posibilidad de que mi padre hubiese sobrevivido, algo más profundo e instintivo me empujaba a continuar caminando. Intuía que, si me detenía aunque fuera por un solo instante, sería como aceptar la derrota, y si lo hacía, temía perder la razón por completo. Así pasaron las horas, interminables, y seguí caminando, una vuelta tras otra, temeroso de parar, incluso cuando el agotamiento físico comenzaba a quebrarme. ¡Qué horror más absoluto el de naufragar en esta extensión infinita de mar, sin alimento ni bebida y con un traicionero bloque de hielo como única morada. Mi corazón se hundió en la desesperación y toda chispa de esperanza pareció desvanecerse en una oscuridad abrumadora. Pero entonces, cuando la soledad se volvía insoportable y la muerte parecía cada vez más cercana, la mano del dador se extendió hacia mí. La calma mortal fue rota súbitamente por el estruendo de una bengala. Alcé la vista, asombrado y aterrado, y vi, a menos de media milla de distancia, un barco ballenero que se acercaba a toda vela. Mi constante movimiento sobre el hielo había, sin duda, atraído su atención. El barco viró, arrió una barca y un grupo de hombres descendió al agua con precaución. Fui rescatado y poco después subido a bordo de la embarcación. Se trataba de un ballenero escocés llamado The Arlington. Habían zarpado desde Dundee a comienzos de septiembre y se dirigían al Antártico en busca de ballenas. El capitán, Angus MacPherson, era un hombre de rostro amable, pero de voluntad férrea, como pronto descubriría. Cuando intenté contarles que venía del interior de la Tierra, el capitán y su segundo se miraron entre sí, negaron con la cabeza y ordenaron que fuera colocado en una litera, bajo la estricta vigilancia del médico de a bordo. Estaba demasiado débil como para tener apetito y no había dormido en muchas horas. Sin embargo, después de algunos días de descanso profundo, una mañana me levanté sin pedir permiso a nadie. Me vestí y declaré con convicción que estaba tan sano como cualquier otro hombre a bordo. El capitán mandó llamarme nuevamente y me preguntó otra vez de dónde venía y cómo había llegado a estar solo sobre un iceberg perdido en medio del océano Antártico. Le respondí con la verdad que acababa de salir del interior de la Tierra y comencé a contarle cómo mi padre y yo habíamos entrado por las aguas de Spitzbergen y salido finalmente por un país situado más allá del Polo Sur. Al escuchar esto, ordenó que me encadenaran. Poco después, oí al capitán decirle a su segundo que yo estaba más loco que una cabra y que debía permanecer en confinamiento hasta que estuviera lo bastante cuerdo como para ofrecer una explicación razonable sobre mi procedencia. Finalmente, tras muchas súplicas y no pocas promesas, accedieron a liberarme de las cadenas. Fue en ese momento cuando decidí que no volvería a hablar de mi viaje a la tierra del Dios humeante, al menos no hasta que estuviera completamente seguro de estar rodeado de verdaderos amigos. Inventé una historia más aceptable para el capitán, una versión inofensiva que pudiera satisfacer sus preguntas sin suscitar su sospecha o su burla. Pasadas dos semanas me permitieron trabajar a bordo, tomando mi lugar entre los marineros. Tiempo después, el capitán me llamó nuevamente y me pidió una explicación. Le respondí que la experiencia que había vivido había sido tan sobrecogedora que incluso recordarla me llenaba de angustia, y le rogué que me permitiera dejar esa conversación pendiente hasta otro momento. «Creo que estás recuperándote», me dijo, «pero aún no estás del todo restablecido». «Permítame trabajar en cualquier tarea que me asigne», contesté, «y si no considera justo darme paga, le devolveré hasta el último penique cuando lleguemos a Estocolmo». Y así quedó el asunto. Cuando finalmente alcanzamos Estocolmo, como ya relaté, supe que mi buena madre había partido hacia su descanso eterno más de un año antes. También, como dije antes, fui traicionado por un pariente y arrojado a un manicomio, donde pasé 28 años, largos, interminables años. Más adelante, tras mi liberación, regresé a la vida de pescador, continuando con ese oficio durante otros 27 años, hasta que finalmente emigré a América y más tarde llegué a Los Ángeles, California. Pero todo eso tal vez tenga poco interés para quien ha leído hasta aquí. En mi opinión, el verdadero clímax de mis aventuras, el punto más alto de mis viajes extraordinarios, ocurrió aquel día inolvidable en que un ballenero escocés me rescató de la cima de un iceberg en el corazón del océano Antártico. Para concluir esta historia de mis aventuras, deseo dejar constancia de que creo firmemente que la ciencia, en lo que respecta a la cosmología de la Tierra, aún se encuentra en su infancia. Hay demasiadas cosas que el conocimiento actual no puede explicar, y seguirán siendo un misterio hasta que la Tierra del Dios humeante sea conocida y reconocida por nuestros geógrafos. Es desde esa tierra que provienen los grandes troncos de cedro hallados por exploradores en las aguas abiertas cercanas al borde norte de la corteza terrestre. También de allí vienen los restos de mamuts, cuyo colosal número ha formado vastos cementerios en las costas de Siberia. Los exploradores del norte han hecho mucho. Hombres como John Franklin, De Haven Greenell, John Murray, Kane, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Greeley, Peary, Ross, Gerlache, Bernanke, André, Amsden, Amundsen y tantos otros han arriesgado todo por asaltar la ciudadela helada del misterio. Y aún así, el secreto más profundo permanece intacto. Creo, con todo mi corazón, que André y sus valientes compañeros, Strindberg y Frankel, quienes alzaron vuelo en el globo Orion desde la costa noroeste de Spitsbergen una tarde de domingo, el 11 de julio del año 1897, no murieron, sino que fueron acogidos por la benévola y gigante raza del continente interno, igual que mi padre y yo lo fuimos. A mi manera humilde, he dedicado años a reflexionar sobre estos enigmas. Conozco las explicaciones aceptadas sobre la gravedad y el magnetismo, y aún así afirmo sin dudar que la aguja de la brújula no obedece a un polo fijo en la superficie, sino a corrientes eléctricas que rodean la Tierra como un manto invisible. Estas corrientes viajan en un ciclo eterno desde la abertura meridional de la Tierra, extendiéndose por la superficie exterior, desplazándose con prisa hacia el polo norte. Y allí, cuando parecen escapar al espacio, giran de nuevo hacia el interior, recorriendo la corteza desde dentro, retornando una vez más al sur. Sobre la gravedad, nadie sabe qué es en verdad. ¿Es la presión atmosférica la que hace caer una manzana del árbol? ¿O existe, a unos 250 kilómetros bajo nuestros pies, algún centro magnético que la atrae? ¿Es empujada hacia el punto más cercano de resistencia? Nada de esto se sabe con certeza. Y si, como creo, la corteza terrestre tiene unos 500 kilómetros de espesor, entonces el verdadero centro magnético estaría en su punto medio. En ese lugar, la gravedad cesa, se neutraliza. Y si uno sigue descendiendo hacia el interior, una atracción inversa comienza a crecer hasta alcanzar su máxima intensidad al llegar a la otra superficie, la del mundo interno. En ese lugar, la gravedad cesa, se neutraliza. Y si uno sigue descendiendo hacia el interior, una atracción inversa comienza a crecer hasta alcanzar su máxima intensidad al llegar a la otra superficie, la del mundo interno. Así, si se taladrara un agujero a través de la corteza terrestre en Londres, París, Nueva York, Chicago o Los Ángeles, con una profundidad de 800 kilómetros, conectaría ambas superficies. El impulso inicial de un objeto cayendo desde la superficie exterior lo llevaría más allá del centro magnético, pero al acercarse a la superficie interior, su velocidad disminuiría hasta detenerse, retroceder y repetir este ciclo oscilante, como el vaivén de un péndulo sin cuerda, hasta estabilizarse exactamente en el centro magnético, el punto medio entre los dos mundos. La rotación de la Tierra en su vertiginoso giro diario, a una velocidad de más de 2.600 kilómetros por hora, o casi 45 kilómetros por segundo, genera un inmenso campo electromagnético. Es una colosal dinamo natural, de la cual nuestras máquinas eléctricas modernas son apenas un débil reflejo. Los valles del continente interior, Atlantis, bañados por las aguas del lejano norte, se cubren en ciertas estaciones con una exuberancia floral sin igual. No son centenares ni miles, sino millones de hectáreas tapizadas por flores resplandecientes, cuyo polen es arrastrado en todas direcciones por los vientos y por la rotación espiral del planeta. Así se explican los enigmáticos tonos rojizos que han teñido las nieves árticas, desconcertando a tantos exploradores del norte. Tal como observó La Chambre en su narración sobre la expedición de André, en la isla de Ámsterdam la nieve se tornaba roja, y los científicos recolectaban muestras que al microscopio revelaban partículas vegetales. Scorby, el renombrado ballenero, ya lo había descrito. Ahora podemos afirmar sin duda que el origen de este fenómeno está en las praderas florales del mundo interior. Sin lugar a dudas, esta tierra desconocida, este interior, es el verdadero hogar y cuna de la humanidad. Y visto a la luz de los descubrimientos que hicimos mi padre y yo, las implicaciones para la física, la paleontología, la arqueología, la filología y la mitología serán enormes. Las leyendas egipcias, los escritos fragmentarios de Manetón, los vestigios de Pompeya y las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte, todos apuntan hacia lo mismo: una tierra ancestral, primigenia, de donde surgieron los dioses, los héroes y los hombres. Es ya más de la una de la madrugada. El año nuevo de 1908 ha comenzado hace 3 días. He terminado por fin este testimonio. Estoy listo. Incluso anhelo el descanso sereno que sigue a los vaivenes de la vida. Soy viejo en años y aún más en experiencias y tribulaciones, pero soy también rico en los pocos amigos que he hecho y en el propósito de haber intentado vivir de manera justa y honesta. Como una historia que ha llegado a su fin, mi vida se desvanece. Tengo el presentimiento de que no veré otro amanecer, y así, con humildad, concluyo mi mensaje. Olaf Jansen. He encontrado muchas dificultades al descifrar y corregir los manuscritos de Olaf Jansen. No obstante, me he tomado la libertad de reconstruir únicamente algunas expresiones para facilitar su comprensión, sin alterar en absoluto el espíritu ni el significado original del texto. Nada ha sido añadido ni omitido deliberadamente. Me es imposible pronunciar un juicio definitivo sobre el valor o la veracidad de las asombrosas afirmaciones hechas por Olaf Jansen. La descripción que ofrece de tierras desconocidas, de pueblos extraordinarios, de ciudades y ríos, junto con sus nombres y ubicaciones, está acompañada por una serie de dibujos toscos que el anciano vikingo dejó bajo mi custodia. Mi intención es, en un futuro cercano, donar estos documentos a la institución Smithsonian, el Museo Nacional de los Estados Unidos, para que puedan ser preservados en beneficio de todos aquellos interesados en los misterios del norte más lejano, el círculo congelado del silencio. Ciertamente hay muchas cosas en la literatura védica, en Josefus, la Odisea, la Ilíada, la historia antigua de la civilización china, de Terrien de la Couperie, en Los mitos astronómicos de Flammarion, en El comienzo de la historia de Lenormand, en La teogonía de Hesíodo, en los escritos de Sir John de Mondeville y en los registros del pasado de Saisse, que como mínimo están insólitamente en armonía con el increíble texto encontrado en el manuscrito amarillo del viejo vikingo Olaf Jansen y ahora revelado por primera vez al mundo.